En enero del 2016, luego de terminar la cursada de la maestría, me hice una pregunta que inicialmente la sentí ingenua, pero que luego fue tomando fuerza y presencia. Tal vez por eso invité al tarot a responderla, casi como un gesto de invocación a los oráculos antiguos para que me guíen, para que me orienten en esta pregunta vital para empezar la escritura de la tesis. Me pregunté, ¿qué rige la escritura de esta tesis? El tarot fue contundente, la luna. Luego de un rato de apreciar las formas de la arcana, sus elementos, colores y animales, y luego de leer sus simbolismos, de inmediato escribo lo siguiente en mi cuaderno de notas de la cursada. La luna. En pleno corazón de la noche iluminada. Un mundo onírico de imaginarios profundos. Se abre un rostro perfilado que oculta un ojo. Mirada del enigma que está en formación. Misterio del alma, esta gestación. Procedente de sabidurías antiguas. Emanada en rayos plenos de vitalidad. Contagia la potencia de un espíritu oculto. Manda la intuición y la imaginación. Una intuición que influye desde lo acuático, en los ritmos de la vida y la muerte. Una imaginación propia de lo abismal, diría Li Qing. Debajo los animales que demandan su alimento. Una exigencia de nutrición urgente. Hay sed y hambre de escritura, ardiente y purificadora, insistente como la fuerza de la marea, y el mar que enseña su inmensidad, también nos deja aprender de su calma y tempestad. El mar que desborda contiene todos los mares. Una tesis, una escritura nutrida de su luz. No puede ser parida como imaginé. Será que ella la que me dará a luz. Con esa fuerza, con ese espíritu, la gestación de esta tesis comenzó a tramarse muy lentamente en los misteriosos recovecos del tiempo, en las secretas fibras de mi cuerpo, y así la tesis también me fue haciendo. Me fue gestando a su ritmo, a su tiempo, en su mismo cuerpo. Más allá de este esotérico acto inicial donde comenzó efectivamente el camino de escritura, lo cierto es que la tesis siempre estuvo latiendo en toda la cursada de la maestría, variando y variándose en cada nuevo seminario del recorrido formativo. Pero se hizo presente con mucha fuerza aquel 5 de diciembre del 2015 que nos reunimos por última vez en la tan querida Casa Nacional de Bicentenario de la calle Riobamba. Incluso sabiendo que estábamos a pocos días de que el macrismo asuma en el poder, las ganas de iniciar la investigación para este trabajo final de la maestría eran inmensas. Sentía un deseo enorme de ponerme todo el verano a investigar, a pensar cada uno de los capítulos de la tesis. Las recomendaciones que nos dio Adrián aquella vez no fueron las más simpáticas, pero eran verdaderamente las más necesarias. Todo parecía encaminado para que este trabajo pueda realizarse en un año, a más tardar en dos. La deuda con el compromiso que cada uno de los docentes con los que cursamos era inmensa. Pasaron 5 años y todavía no había nada claro. Las reuniones con Marí eran volcanes afectivos de entusiasmo, una tormenta de conceptos que se me aparecían con lluvias estrepitosas de verano. Cada encuentro con ella suponía un giro radical del planteo de la tesis. Una especie de shock de adrenalina impulsaba todo y lo hacía estallar. Su presencia, ahí, con gestos y decires, me generaban un sismo tembloroso que me acercaba cada vez más a la tierra, a la materialidad ferviente de los problemas concretos. pero siempre con el abrazo tierno de su entusiasmo por el pensamiento, por hurguetear un poquito más en cada problema, en cada cuestión que nos planteábamos. Mientras tanto, el gran inconveniente que no cesaba de acecharme era cómo componer esa tesis o una tesis con lo que somos, con lo que fuimos aprendiendo en el camino y por sobre todas las cosas con lo que deseamos. No me interesaba tanto trabajar sobre un problema preestablecido o hacer una investigación que recopile obras, conceptos o historias, sino una tesis que se haga problema por aquello que experimentamos, vivimos y sentimos en la cercanía de nuestra propia vida. De ahí que con el tiempo apareció una pregunta que marcó y marca el pulso de este hacerse problema. ¿Qué es lo que deseamos? Indudablemente, esta simple y tan modesta pregunta es la que marca el camino, que enlaza todas las temáticas de esta tesis y que va mutando, penetrando, aflorando en distintas formas a lo largo de todo este escrito. Comprendiendo esto, el gran conflicto que me habitaba era cómo componer este deseo de escritura. ¿Cómo expresar este problema y bajo qué conceptos? ¿De qué modo hacerlo? ¿Bajo qué perspectiva y desde qué posicionamiento? ¿Desde dónde decir lo que deseo decir? Además, sin que esto se vuelva una especie de tratado moral de buen pensar o un catecismo del buen obrar, esto me generó fugas permanentes, huidas por mundos filosóficos, artísticos, biológicos, físicos, cinematográficos, dancísticos, teatrales, alimenticios, familiares, laborales. Todas fugas permanentes para no enfrentarme de lleno con ese problema que me desnudaba en el pensamiento. Definitivamente llegué a un punto insostenible, donde no podía no decir en esta tesis lo que he dicho mil veces de manera susurrante, en tantos lugares y de tantas formas distintas, de manera compartida y dicho de modo muy modesto, a veces, enfática y preocupadamente en otras ocasiones. Fueron muchos los lugares en los que en estos años fui componiendo estos decires, en algunas ideas entre las escrituras, la docencia, las investigaciones no remuneradas, independientes le dicen, y las amistades. Las prácticas de movimiento, los deseos, las imaginaciones y las inquietudes que este mismo tiempo me ha suscitado. En medio de tantas idas y vueltas, en estos años de esquivar a escribir la tesis, me di cuenta que se fue escribiendo en muchos lugares de mi andar académico vital. En esas zonas indefinidas que van de los espacios íntimos de nuestra biblioteca en el rancho, a los espacios de docencia en el Instituto Superior de Formación Docente 84 de Educación Física, y en el Instituto Superior de Formación Docente 19 de Educación Inicial y Primaria, y por supuesto en el Instituto del Profesorado de Artes de Expresión Corporal y en la querida Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En las decenas de jornadas académicas y eventos filosóficos artísticos, así como también en la calle, por supuesto, en cada marcha y sus intervenciones, en cada toma, en los teatros, en los ensayos, en las reuniones de investigación, en la conducción del programa radial La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, en los talleres de filosofía ante la gorra, la coordinación de desertores, encuentros de pensamiento colectivo, la participación en la compañía de danza teatro Quantum, en dos obras, los talleres de performance que hice junto a dos amigas artistas y performeras, Marina y Margarita, los seminarios de la Pluriconstelar de la editorial GEC y de Pensar Deleuze, en el Centro Clínico 9 de Julio. En cada encuentro de la formación en psicodrama de la multiplicidad para ser hoy ya psicodramatista, en todos estos espacios de formación y pensamiento fui escribiendo esta tesis. Le fui dando tiempo para que se piense a sí misma en cada uno de esos encuentros en los que me veía forzado a pensar lo que todavía no tenía palabra, ni forma, ni presencia, y que hoy lleva el nombre de lo corporante. Así surgió esta idea que se fue tramando entre las fibras de mi propio cuerpo, de los cuerpes con los que fui sintiendo esta idea, de la X, como algo más allá de una apropiación política de género. Y enlazarla a toda mutación disidente que abre espacio de libertades sensibles, de respiraciones afectivas, imaginarios somáticos de modos vitales deseados. Hace unos 11 años atrás le decía heterogénesis autopoética. Luego lo comprendí como un proceso y entonces, hace unos 8 años, apareció con la forma de una X. Finalmente hoy, pero desde hace unos años también, me gusta llamarle lo corporante. No es esto una definición, ni mucho menos una categoría que describe algo. Sinceramente lo he vivido como la manera de nombrar una inquietud, una búsqueda de poder decir con una palabra lo que sentía como un problema de vida, como una fuerza que me adentraba en el misterio de eso que llamamos vivir con los afectos, con el sentir, con le cuerpe. No hay mucha más explicación que esa. Lo corporante es el nombre que tiene un sentir particular, una vida singular, un proceso de existencia que intenta encontrar el continuum inmanente de lo viviente. Y para esto, las diversas estrategias estético-políticas con las que nos valemos para inyectar un poco de ese flujo viviente. Las prácticas performáticas de coloniales, creo, tienen ese interés o ese deseo de vida. En resistencia y reexistencia ante las insistentes y cambiantes formas de captura que tanto la biopolítica como el neoliberalismo y los colonialismos contemporáneos no cesan de camuflarse, de variar y mutar, para que no se perciban como amenazas, sino como simples benefactores. La filosofía que he intentado componer en estos años de vivir en tesis, evidentemente no es una teoría, ni mucho menos un sistema de pensamiento. Es algo mucho más modesto y necesario. Es un modo de vida. Como nos ha enseñado Pierre Hadot y Michel Foucault al leer la antigüedad griega, pero también como nos enseñó Gloria Anzaldúa, María Lugones, Silvia Rivera Cusicanqui, Alton Krenak, Sueli Rolnick, Peter Pelbart, incluso Rita Segato y por supuesto mi querida Marie Verdet. Y tantas personas más que he conocido y con las que he compartido ideas, sensaciones, problemas y sentimientos, que sin nombrarlas explícitamente aquí, ahora, perduran en cada una de mis respiraciones conceptuales. Están ahí. Mucho de esta tesis se la debo a las conversaciones infinitas con las que me he cruzado con los diversos modos de actuación del pensamiento en que Gilles Deleuze y Félix Guattari han expresado sus ideas. Se podría decir casi que esta tesis es Deleuze o Guattariana, pero no deseo crear una camiseta dogmática donde no la hay. Si algo he aprendido de su filosofía es que la perversión, a eso le vamos a decir acá monstrificación, respecto de las propias tradiciones, es un signo de vitalismo latente. Por eso es que cada una de las citas que en esta tesis realizo no tienen nada que ver con eso que se suele decir de manera oficial y formal, citas de autoridad, sino que forman parte de lo que me gusta nombrar como citas de amistad. como una cita, una invitación a un café, un mate o una cerveza, birra le podríamos decir, que nos encuentre para conversar lo que nos pasa, lo que sentimos y lo que deseamos. Citar de esta manera opera como una convocatoria de una voz amiga que nos brinda parte de su experimentación y trabajo de pensamiento en la búsqueda de una idea, de un concepto, que permita abrir sentidos a lo que nos inquieta. Porque todo pensar siempre es con otros, es una sinergia colectiva de voces que nos acompañan, resguardan y habitan, como esas voces antiguas que a veces escuchamos y portan verdad, un indicador de enlace y afirmación que marca caminos de posibilidades. También hemos optado por hacer un uso indistinto de la primera persona del singular como de la primera persona del plural o incluso de lo impersonal, es decir, considero, consideramos, considérese, que la pluralidad de voces que componen nuestras historias y saberes toman diversas formas de enunciación y que es necesario hacer presente en cada ocasión según su fuerza. No consideramos que, en estos tiempos de escrituras abiertas, de decires plurales, haga falta una nota para declarar estas cuestiones, pero, por si no es evidente, el uso de dicha variedad enunciativa lo dejamos expreso en esta nota a la mano. Lo hacemos explícito como una decisión que deseamos expresar. Lo mismo sucede con el género del término performance. Sabemos que según los espacios, los territorios, lugares y tradiciones, se dice la o el performance. En nuestro caso, nos inclinamos por hacer de esta práctica una acción en femenino, pero no negamos desde ningún punto de vista la opción masculina. Es justamente bajo esa necesaria perspectiva que he decidido utilizar en la escritura de esta tesis el lenguaje no binario o no binarie. Siempre evito esta expresión apropiacionista, ¿no? El lenguaje inclusivo. Porque es una posición política frente a las formas tradicionales de las gramáticas reconocidas, desplegadas, o desplegando escrituras, o mejor, retóricas, como diría Alejandra. La querida Alejandra González, que es la coordinadora de la maestría. Estas retóricas que trastoquen las redes de poder por medio de las cuales se traman hegemónicamente las escrituras legitimadas de las instituciones académicas. Y con ese interés, y desde esa posición, también nos vemos en la necesidad de evitar el uso de las célebres normas APA, con las que se fomentan y evalúan las investigaciones en ciertas latitudes de prestigio. Los motivos principales que movilizan esta postura son dos fundamentales, ¿no? Primero, que bajo esas normas donde solo se menciona entre paréntesis el apellido del autore, no se deja registro de su nombre, lo que colabora con él sostenimiento del sentido común que hace percibir una supuesta identidad masculina al desconocer inicialmente al autore. Segundo, que en la última versión de dichas normas, en la séptima, no se hace referencia al lugar de publicación del material en cuestión, con lo cual notamos una evidente tendencia al ocultamiento de los lugares de edición y publicación de algunos escritos, es decir, una insistencia en quitar la territorialidad a la gestación del pensamiento, la procedencia de un pensar situado. Si bien es verdad que muchas publicaciones desde ya hace mucho tiempo no remiten a los autores locales, que las editoriales no necesariamente publican a autores de su propia tierra, entendemos que esto no evita que se invisibilicen los esfuerzos de las editoriales independientes, de las pequeñas editoriales, para situar el pensamiento y la perspectiva de aquellos a quienes deciden publicar. Por lo demás, y solo como una recomendación al paso, es necesario comentar que en esta tesis hemos tomado una posición decidida con respecto a la relación de la palabra escrita y de la necesidad de una voz cuerpe que haga encarnar esas palabras. Por tal motivo, con este trabajo hacemos una invitación a todo lectore que desee leer este recorrido conceptual, filosófico, político, estético, en voz alta, para participar simplemente con su propia voz, para entrar en resonancia corporal con lo que aquí está escrito. Se podría decir, como se dice del trabajo de Friedrich Nietzsche, que lo que hemos escrito fue realizado para escucharse, más que para leerse. Implicar la voz en cada texto permite acercar la corporalidad a la materia viva del pensamiento como una caja resonante de afectaciones que sondea las propias sensibilidades en el recorrido de esa lectura. Por estos motivos hemos osado agregar debajo de los títulos de cada capítulo, de cada apartado de esta tesis, un link mediante el cual se pueda acceder al audio donde leemos y en algunos casos comentamos lo escrito en dicho capítulo. La importancia de escuchar el tono, el ritmo, la respiración, el énfasis, las velocidades de los decires propios de cada temática tratada quedan en evidencia en esos audios y además es una buena opción para escuchar concretamente la tesis. Finalmente, más allá de los motivos estéticos sensibles de la escucha, somos muy conscientes de que poder acceder a este trabajo mediante audios abre la posibilidad a quienes no pueden o no tienen el saber de la lectura de disfrutar, en el mejor de los casos, de todo lo elaborado en estos recorridos conceptuales y afectivos. Porque lo cierto, y decimos disfrutar en el mejor de los casos, porque lo cierto es que no es una tesis de escritura fluida, no es una tesis que pueda leerse de un tirón, como se suele decir de la buena escritura. Entonces, quizás no sea una buena tesis en ese sentido. Pero tal vez lo sea en el modo de convocar diversas texturas, otras sonoridades, imágenes diferentes y registros disímiles de una escritura. Y todo ello con la conciencia de que esta escritura heterogénea fue compuesta cada vez en la itinerancia caótica de cada momento, en la vertiginosa efervescencia de cada urgencia que nos obligaba a escribir el pensar, el sentir, el deseo, lo que imaginábamos y lo que con ello se enlazaba. Por eso mismo es que no es una tesis escrita con un solo estilo, ni mucho menos bien escrita. Esta fragmentaria composición conceptual posee una apertura a mil lecturas singulares, propias y ocasionales. Lecturas que se vean involucradas para seguir un destello que despierte algún párrafo sacado de su contexto. Por eso mismo alentamos fervientemente esas lecturas no lineales, contrarrectas o no hetero, como dice Deborah Brittman. Lecturas performáticas que hagan estallar los sentidos iniciales de lo que se intenta expresar aquí. Por todo eso, probablemente sea una tesis que puede lo que se ha podido escribir desde el modo en que se ha podido escribir según el deseo, según la necesidad, según la urgencia. Así hemos aprendido a escribir con el pulso vibrante de nuestros cuerpos y hemos aprendido a escuchar las sensibilidades colectivas de nuestra época, de nuestra cercanía, de las comunidades y de las personas con quienes hemos y nos hemos entrecruzado nuestros deseos e intereses. Insistimos, es una tesis para ser escuchada, para ser meditada, para ponerla en acción y para abrirse y entrarse de lleno por todas partes, para diseccionarse y esparcirse según cada párrafo lo requiera o se le desee. Quizás el deseo más importante que tenemos para con esta tesis no es que se la entienda, mucho menos que se la interprete, ni siquiera que se la cite, salvo por amistad, sino que el mayor de los deseos que tenemos, como bien dijo alguna vez un enorme poeta amigo, es que se la desee, que se la lea erótica y políticamente.